Comenzó. Sí, sí, sí. Vamos los chicos, Patricio. Vamos Panamericano. Vamos las locas. Galeras. Entre tu ropa recorre tu cuerpo y tiemblas, te provocas, acercando tu boca y tu aliento caliente me quema, estarás en un abrazo violento, no siento latido, siento que me muero. Me arrastras con agitadas caricias, me encuentro en tu cuarto y te amo, te amo, te amo, te amo. Por favor, sí, sí. Vuelvo loco cuando tú me tocas. Hoy te quito la ropa, voy tocando tu cuerpo hasta volverte loca. Arráncame la ropa, muérdeme la boca, rasguña mi espalda. Quiero que esta noche no termine nunca. Entrégame el alma. Ahora chica, por favor, bailando. Un poquito más, vamos a ti. Vamos a las desconocidas. Vamos Barrio Colón, General Paz, Puente Lugones. Acercando tu boca y tu aliento caliente me quema. Estarás en un abrazo violento, no siento latido, siento que me muero. Me arrastras con agitadas caricias, me encuentro en tu cuarto y te amo, te amo, te amo, te amo. Por favor, ustedes. Que me vuelvo loco cuando tú me tocas. O te quito la ropa, voy tocando tu cuerpo hasta volverte loca. Arráncame la ropa, muérdeme la boca, rasguña mi espalda. Quiero que esta noche no termine nunca. Entrégame el alma, baile, se va, muévelo, muévelo. Y mueva, mueva. Mapeo, baile. Que me vuelvo loco cuando tú me tocas. O te quito la ropa, voy tocando tu cuerpo hasta volverte loca. Arráncame la ropa, muérdeme la boca, rasguña mi espalda. Quiero que esta noche no termine nunca. Entrégame el alma. Vamos a la prima Jesús María y las Indecentes.